Bueno, muchas gracias. Yo trabajo en la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas. Es una organización que tiene más de 20 años trabajando con el pueblo Wixárika en la defensa del territorio, las invasiones agrarias, los despojos de agua, la imposición de megaproyectos. Y de un tiempo para acá, en la defensa del territorio sagrado de Wirikuta. Y bueno, el área que nosotros trabajamos es un área técnica. Entonces, para este foro, pues vamos, les voy a platicar de un poco el diagnóstico que tenemos de los procesos de extractivos o planes extractivos que tienen diferentes nombres, diferentes rostros en esta región del altiplano potosino. Bueno, en la pantalla lo que se ve es el terreno de Wirikuta. Ahorita pues estaríamos en la parte de la sierra. El otro espacio es el bajío de Wirikuta. Ese polígono que se ve allí es un área protegida de carácter estatal en San Luis Potosí, la Reserva Ecológica y Cultural, el Sitio Sagrado Natural de Wirikuta. Mide 140 mil hectáreas y es un espacio que representa diferentes realidades para diferentes, a veces muy diferentes, sectores de la sociedad. Por una parte, la población campesina, mestiza, en toda esta región que vive de la tierra, muchos que también han encontrado fuentes de empleo en el turismo. Y les presento dos fotografías, de personas mayores. ¿Por qué? Según el INEGI, Wirikuta, esta región del altiplano potosino, es una de las zonas con mayor migración en todo el país, por las condiciones pues que muchos de aquí conocen: una zona árida, llueve poco, la gente comenta y con razón, dicen pues una empresa extractiva, una empresa minera viene y nos contamina, viene y nos quita la tierra y eso nos duele, pero también nos duele que se vayan los hijos y no regresen. Es una realidad, pues, en toda esta región, en muchas otras partes del país también, pero acá tiene un significado muy especial por la fuerte migración que se da hacia Estados Unidos, hacia Monterrey, hacia otras ciudades para buscar empleo, a veces en maquiladoras, a veces en el campo. Pues en la región de repente hay algunas fuentes de empleo como jornaleros en empresas agroindustriales. Hubo un tiempo con la maquiladora de mezclilla en 14, pero digamos empleos formales de este tipo que ofrecen las empresas, pues no, sí es un problema. Entonces lo que hace es que haya mucha población mayor. Pero también está el pueblo Wixárika que le da un valor cultural fundamental a este territorio. Bueno, pues ahora sí que pues no, yo no puedo platicar mucho de eso porque pues ahora sí que es un asunto muy, muy serio, pero tan serio que el pueblo Wixárika, que más o menos según el INEGI hay alrededor de 7.000 Wixáritari entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, en un territorio continuo que es más grande que el estado de Colima, todos dicen si se destruye Wirikuta, se acaba el mundo, se acaba el universo. Entonces, si estamos hablando de un territorio tan enorme y de tantas personas que dicen con tanta certeza que si se destruye este territorio, se acaba el mundo, en un espacio más grande que un estado de la República, pues algún significado debe de tener. Pero pues también turistas, personas de todo el mundo que vienen a conocer, además de los bonitos paisajes, entienden que el asunto de Wirikuta, o sea, es además un espacio espiritual para la humanidad, O sea, personas que encuentran su salud espiritual, su salud física, y que realmente obtienen un compromiso y que realmente obtienen una identidad hacia este territorio. Y es una población enorme, miles de personas cada año, y muchos de ellos ni siquiera hablan español y muchos de ellos ni siquiera platicamos con ellos porque no nos entendemos, pues. Pero es el mundo, pues, en Wirikuta. Esta es una fotografía de febrero del 2012. Estaban, ya se había declarado ya la región como una zona de desastre por la sequía. Y de repente acuden todos los centros ceremoniales del pueblo Wirrárika, y confluyen el 7 de febrero del 2012 en el Cerro del Quemado para hacer una gran ceremonia. Y se nubla, como yo personalmente nunca he visto, y dura una semana lloviendo y todos los espacios de almacenamiento de agua se llenaron, y se acabó, pues, la sequía en ese momento. Arriba del Cerro del Quemado, volteando hacia abajo, parecía un mar de agua, porque abajo realmente estaba lloviendo. Esta es una fotografía de un centro ceremonial que se llama Turamukame, de la comunidad Wirrárika Autónoma de Bancos de San Hipólito, en el municipio del Mezquital, Durango. Esto es en el ejido de Las Margaritas, y eso que se ve ahí, pues, son dos arcoíris muy bonitos y una lluvia que de repente hacía que el paisaje de la sequía, pues, cambiara radicalmente. Eso es el día 6 de febrero, un día antes, pues, del 7 de febrero, que se dieron cita a todos los centros ceremoniales en la cima del Cerro del Quemado. Pero toda la región, ahí se ve achurado el territorio de las 140 mil hectáreas de Wirikuta, pues resulta que hay innumerables estudios geológicos que han hecho, por una parte, las empresas mineras, por otra parte, el Servicio Geológico Nacional, que detallan que está lleno de riquezas minerales tanto la sierra como el Bajío, ambas, y no solo en este espacio de las 140 mil hectáreas, sino en una gran superficie a los alrededores, tanto en terrenos del estado de San Luis Potosí como en terrenos del estado de Zacatecas. Después de todo eso, digamos, está después las riquezas que hay por acá. Con el Tratado de Libre Comercio se establecieron corredores y microcorredores para el flujo de mercancías, para la extracción de recursos naturales, para sacar las mercancías del sureste de los Estados Unidos y llevarlas hasta el Océano Pacífico. Y el Plan de Desarrollo Urbano San Luis Potosí 2000-2025 establece lo que le llamaron microcorredores, que entonces que abarca una zona importante de Wirikuta, desde Tatey Matiniere, desde Toy Mayao, en los lugares sagrados del pueblo Wirrárika, y es que se empiezan a dar la pavimentación en Salinas, en Santo Domingo, se empiezan a pavimentar los caminos rurales. Había una situación en ese entonces muy específica, que era la certificación de los ejidos de Wirikuta a través del programa de certificación de derechos ejidales, que disparó de inmediato la venta de terrenos a precios hasta que llegaron a pagarse hasta 7 mil pesos por hectárea para empresas agroindustriales, principalmente para maquiladoras, para mineras. El programa de certificación de derechos ejidales lo que hizo fue que los terrenos que no se podían vender, ahora se podían vender, se podían rentar, se podían embargar, lo cual antes la legislación agraria, pues, no lo permitía. Pero aquí en el altiplano potosino, no fue así en todo el país, pero aquí en el altiplano potosino, impactó de manera muy importante en todos los ejidos, desde la individualización de los derechos, hasta la decisión de unos cuantos en los ejidos para tomar decisiones basados en los censos agrarios, excluyendo a la mayor parte de las familias. Pero, pues, también estaba el decreto del área protegida estatal, que zonificaba en áreas núcleo, áreas de aprovechamiento, de amortiguamiento diversas, una de ellas de aprovechamiento especial, otras de amortiguamiento de uso tradicional, otros de aprovechamiento agropecuario. Y ahí entonces vemos en una línea azul punteada lo que son las rutas de peregrinación del pueblo wixárika y la zonificación que se había dado. En las áreas, únicamente en las áreas de amortiguamiento de aprovechamiento especial, es que se permitían las actividades minero-metalúrgicas con muchas consideraciones. Por ejemplo, no podía modificar el paisaje, no podía vertir sustancias tóxicas a los acuíferos, no podía desviar los acuíferos. Una serie de consideraciones de carácter ambiental que realmente pues, lo que permitía era un aprovechamiento minero más artesanal y no grandes proyectos de extractivos modernos, donde antes hacían un túnel como los que se conocen acá en Real de 14, ahora resulta que son del tamaño de un auditorio o más grandes. Entonces, si en el año de 1910 este era el principal emporio minero de Porfirio Díaz por la extracción de plata y con toda la algidez social por la Revolución Mexicana y por la caída del precio internacional de la plata, se modificó y se detuvo la explotación minera en la región, quedando únicamente el aprovechamiento de los relaves. O sea, es decir, todos los trabajos mineros que han habido después de la Revolución hacia acá, aquí en esta parte, ha sido únicamente de lo que las mineras no aprovecharon en ese momento, o sea, no han habido nuevas perforaciones, nuevas excavaciones, porque ni siquiera existen esos permisos. Sin embargo, que le llamaban Real de Álamos, por la presencia de álamos que había en la parte alta de la sierra y que servían como combustible, como carbón para la explotación minera, pues bueno, el agua estaba arriba de la sierra, pero ahorita las partes altas de la sierra están secas y el agua sale por la vena de San Agustín, que ahora es una vena de plata, son túneles abandonados, pero entonces todo el agua que salía en ese entonces por allá, pues empezó a salir sumamente contaminada en ese entonces por los túneles que quedaron abandonados. Es decir, los acuíferos se modificaron absolutamente. Era una minería mucho menos fuerte o mucho menos tecnificada que la que se pretende hacer actualmente. Le llamaron, pues allá arriba, el pueblo fantasma. O sea, realmente después de que se detuvieron las minas en la Revolución, acá fue un pueblo fantasma porque quedó devastado. Todo quedó devastado. Con el paso del tiempo, pues entonces se va poblando cada vez más y hoy sale agua limpia que incluso se puede beber de la vena de San Agustín. Y se llenó de concesiones mineras. O sea, es decir, bueno, con la reforma del artículo 27 en el año de 1992, donde se busca individualizar los derechos a la tierra, también se individualizan para el Estado y se separan los derechos de lo que le llamaban ya bienes nacionales, es decir, puedes ser dueño de la superficie de la tierra, pero si abajo hay minerales, eso ya no es tuyo. Si hay agua, pues tampoco es tuyo. Y todo lo dividen en concesiones, para lo cual el Estado, ahorita ya lo hay, pero en ese entonces ni siquiera existía ningún mecanismo legal que lo obligara a consultar a los dueños del territorio para asignar esas concesiones mineras. 78 concesiones mineras en la superficie de las 140 mil hectáreas en el Bajío y en la sierra. O sea, básicamente se llenó de concesiones mineras. Se invadió completamente el espacio de uso ritual, ceremonial del pueblo wixárika en el Bajío, a través de las concesiones para la empresa Revolution Resources en el proyecto Universo. Es decir, hubieron se dividió el territorio de Wirikuta en cinco principales proyectos mineros. En la zona del Bajío de Wirikuta, donde se realiza una parte importante ceremonial del pueblo Wirrárika, hicieron un proyecto al que denominaron el Proyecto Universo. Acá arriba en la sierra, pues hicieron el proyecto al que denominaron La Luz. Más hacia el sur de la sierra, pues el proyecto Tierras Negras en San José de Coronados. Más hacia el sur de la sierra, el proyecto de La Maroma, hoy actualmente concesionado a Grupo Frisco de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, no sé si todavía lo es. A raíz de la movilización fuerte que empezó a realizar el pueblo Wirrárika, el apoyo de sectores importantes de la sociedad civil, artistas, intelectuales, científicos, y una presión internacional fuerte, un día el gobierno dice, no, bueno, no se preocupen, se dieron cita al secretario de Gobernación, el secretario de Economía, el secretario de Medio Ambiente, todos los funcionarios de primer nivel para dar un anuncio en la Ciudad de México y decir, compañeros, ya sea Wirrárika, es más, así lo dijo el secretario de Economía, dijo, hoy tengo el orgullo de decir que Wirikuta no se vende, así lo dijo. Dijo, establecimos una minera, una reserva minera nacional, lo que significa que no puede haber explotación minera y no se pueden asignar nuevas concesiones, y las concesiones existentes, algunas se cancelan y se generan nuevos lotes mineros asignados a la reserva minera nacional. La sorpresa es que cuando se analiza, bueno, una cosa muy importante y que ahorita pues abundaría más es en la forma cómo se ha valido el Estado para tratar de legitimar este tipo de acciones. A esa reunión de la Ciudad de México se excluyó a la población campesina de Wirikuta y se invitó a algunos compañeros Wirraritari sin ninguna información, donde les dicen, aquí les va, hasta todavía como si les estuvieran entregando las concesiones, o sea, aquí está la Reserva Minera Nacional, ahí no va a haber explotación, pero resulta que los 5 proyectos mineros los dejan intactos. Entonces ahí lo que se ve en color naranja es la Reserva Minera Nacional, todo lo que está en verde son todas las concesiones que dejaron intactas, es decir, todo el proyecto minero de Proyecto Universo, que como, bueno, en la Sierra de 14, pues se plantean hacer túneles porque hay montañas. En el Bajío, el oro está disperso por la superficie y a poca profundidad, lo que significa que la única forma de sacarlo es a través de cielo abierto. O sea, hoyos más grandes que una cancha de fútbol por todos lados, ¿no? De empezar a operar cualquiera de estos proyectos, se modificaría absolutamente las condiciones, en este caso de disponibilidad de agua y también las condiciones de las prácticas culturales del pueblo Wirrárika. Tanto si eso pasó con una minería casi artesanal comparada con la minería actual en 1910, ahora lo que sucedería con la minería que se está planteando, pues prácticamente devastaría los ciclos hidrológicos de los que además dependen manantiales sagrados, de los cuales dependen la totalidad de los tejidos sociales, familiares, culturales, políticos del pueblo Wirrárika. Entonces, en su momento se denunció públicamente la farsa, la mentira que implicaba el anuncio que estaba haciendo el gobierno federal a través de la Reserva Minera Nacional. Después, ante cómo que se mantuvo la presión por la cancelación de las concesiones mineras, es decir, la exigencia es, de acuerdo a la ley, básicamente es que si las poblaciones quieren que haya minas, que las haya y que las haya del tamaño que las poblaciones lo elijan, pero defender el respeto de que se pueda tomar una decisión de manera previa, libre e informada sobre cualquier decisión que impacte en el territorio, ¿no? Ahora sí que como sociedades pues tenemos el derecho de construir nuestro destino, de decidir por la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones que siguen, pero que lo podamos hacer de manera informada, pues, y de manera libre. Se hizo un proyecto de decreto de reserva de la biosfera que no se ha concluido, dado que existen diversos procedimientos jurídicos, amparos y demás. El gobierno lo planteó de manera unilateral, o sea, solo el gobierno, no tomó en cuenta ese polígono en verde que se mira. Es un polígono que se hizo en base a georreferenciar sitios sagrados, es decir, no tiene ningún criterio ambiental, no tiene ningún criterio de cuencas, no tiene ningún criterio de biodiversidad, únicamente tratar de unir como una medida política urgente una supuesta reserva de la biosfera, acompañado de la agudización de una campaña de división. Ahorita voy a abundar un poquito más en eso. Posteriormente, y ante la situación que se ha estado dando de presión, y yo quizás por la decisión de los accionistas de la empresa Revolution Resources en el Bajío, la empresa ante la Secretaría de Economía se desistió de las concesiones. Es decir, quedó de esta manera. O sea, todo el Bajío de Wirikuta se cancelaron las concesiones que estaban. Cancelar significa que dejan de estar asignadas al concesionario que estaba, pero los lotes mineros básicamente lo que hace es que quedan disponibles para que otra empresa llegue a adquirir esas concesiones. Actualmente la totalidad de las 78 concesiones mineras se encuentran bajo una suspensión judicial. O sea, cualquier trabajo de exploración, de prospección, de explotación, son ilegales, cualquier tipo de trabajo que se estén haciendo, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, el Bajío de Wirikuta queda libre ahorita de concesiones, pero todavía sin ninguna garantía. Sin embargo, digamos, analizando ya así como queda los proyectos que siguen en pie de extracción y el despojo que acompaña esta extracción, tenemos que sigue vigente el proyecto minero La Luz. O sea, la empresa, pues, esperando el momento para que haya las condiciones para iniciar con su explotación minera. O sea, en los años el par de años, no sé, que estuvo abierta la oficina, pues lo que se produjo aquí, pues fue una división, fue desinformación. Sigue vigente el proyecto de la presa, el proyecto La Maroma, para la extracción de oro, para la extracción de plata, el proyecto de Grupo Frisco. Siguen presentes los proyectos agroindustriales que ahorita que hablaba de la migración, resulta cuando era ya el año 2010, 2011, cuando el pueblo wixárika empieza a interponer recursos legales, resulta que había familias que tenían varios años que sembraban y no lograban cosechar más que rastrojo de un metro de alto por la afectación que estaba habiendo por parte de las empresas agroindustriales a las nubes de liberar cohetes que liberan sustancias como yoduro de plata que hacen que se disuelvan las nubes. Es decir, el empobrecimiento de la población campesina de Wirikuta no es un azar, pues. En ese plan de desarrollo de desarrollo urbano San Luis Potosí 2000-2025 se establecen dónde iban a estar las minas, dónde iban a estar las agroindustrias, dónde iban a estar las maquilas, y resulta que entonces una vez empobrecida la población llega a las minas y les dicen: yo te compro, no sufras, yo te compro la tierra, ¿no? Y pues, y ante la desesperación de la población y ante los hijos yéndose y ante la falta de empleo, pues ahora sí que entonces habría que más que preguntarse si se ocupa una alternativa de trabajo, habría que hablar de justicia, habría que hablar de respeto al territorio. Y ya estoy casi por acabar. Aquí señalaría que siguen existiendo explotación Con la introducción de la Reserva Minera Nacional, se fueron canceladas varias concesiones, entre ellas las que están en la zona de Tierras Negras, en la zona de San José de Coronados. Se había metido una solicitud de impacto ambiental, se metieron después como parte de la consulta pública de la manifestación de impacto ambiental, diversas opiniones de la sociedad civil. La empresa se retractó de la manifestación de impacto ambiental y entonces no existe ningún tipo de permiso ambiental ni ningún tipo de concesión minera en la región de San José de Coronados del proyecto minero Tierras Negras. Sin embargo, se sigue manteniendo pues una explotación artesanal, eso sí, digamos, comparado con lo que se pretende hacer en otras regiones de mismo Wirikuta, de antimonio, que trabajan día y noche, y al igual que en la zona de la presa Santa Gertrudis, en el municipio de Charcas, donde han salido decenas o cientos de camiones cargados de material a procesar quién sabe dónde ese material. Pues los gobiernos municipal, estatal, digamos, cooperan construyéndoles caminos pavimentados, también obviamente sin los trabajos de impacto ambiental. O sea, decir, estamos además entre una crisis de legalidad del Estado mexicano. Esta es la última diapositiva. Para que todo esto fuera posible, son necesarias varias cosas. Una de ellas ha sido la cooptación de líderes comunitarios a cambio de favores políticos y económicos. Otra, la intimidación. O sea, quizás más de alguien aquí conozca a vecinos, amigos, compañeros que por miedo no manifiestan su indignación ante toda la situación que está pasando, la creación de grupos de choque, que su trabajo es intimidar, es amenazar, es meter miedo. Mentiras descaradas, como cuando hubo una campaña de la presidencia municipal de 14 diciendo que el pueblo wixárika quería quitarle las tierras a los ejidatarios de Wirikuta, que las mismas autoridades wixáritari vinieron personalmente y desmintieron. Digo, si yo tengo un pedazo de tierra y dicen alguien va a venir y te va a quitar la tierra, yo digo, pues yo tengo una resortera, yo la saco. O sea, a mí no me la quitan, pues. Obviamente, o sea, los dueños de la tierra pues son los dueños agrarios del territorio, pero si llegan y con una mentira le dicen primero al pueblo de Real de 14 y de todos los ejidos de la región que el pueblo wixárika viene por sus tierras para quitársela, pues es para buscar una confrontación. A la sociedad civil, en los medios de comunicación dicen que absolutamente toda la gente quiere la minería, y que unos huicholes locos son los que no quieren el progreso en la región. Después resulta que hay mucha gente que no la quiere y que todo ha sido una mentira. Hacen creer a la sociedad civil y al mismo pueblo wixárika que sus autoridades no son nadie para defender el territorio sagrado. La Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, la CDI, en su respuesta ante el amparo que se metió, respondió, dice, pues, ¿quiénes son las autoridades wixáricas para venir y defender el territorio por acá? O sea, no son nadie, ¿no? Y crean organizaciones civiles al margen de las asambleas comunitarias para fingir las consultas, sobre la minería, para fingir las consultas sobre la presa de la Maroma, la presa que se está haciendo para captar agua, que además, como tienen planteada su infraestructura, resulta que básicamente se vuelve en un plan hidráulico que dota de agua al proyecto minero de la Maroma de Carlos Slim. Se manipula la información, se manipulan las supuestas consultas y todo está basado en una palabra, dos, mentiras descaradas, así abiertas, mentiras descaradas, pero dicen… Repite 10 veces o 100 veces una mentira y a lo mejor hasta parece que sea verdad. Y esto pues obviamente termina en divisiones, divisiones en los diferentes espacios sociales que manifiestan una preocupación por ese territorio, el pueblo wixárika, los pueblos campesinos de Wirikuta y la sociedad civil organizada que reconoce también una identidad, una cosmovisión y que reconoce con absoluta certeza y absoluta razón un espacio sagrado que además realmente ha aportado mucho a la humanidad. Y con esto terminaría. Muchas gracias por la paciencia. Bien, haré un pequeño paréntesis. Cada exposición durará 15 minutos, entonces si me ven presionando a los expositores, pues es para ya que le corten y que siga el otro. Bueno. Sigue el señor Enrique Jardel, quien expondrá el impacto de los contaminantes mineros en el contexto de las cuencas hidrológicas en Wirikuta.